Pobrecito angelito, tú tienes tremendo vicio. Jugando así tu dinero siempre estarás peladito. Te vas al hipódromo a apostarle a los caballos, creyendo que ganarás y siempre vienes pelado. No debes seguir jugando, te lo he dicho ya mil veces. Por más que sigas tratando, no te cambiará la suerte. Tú juegas todo por aquí y juegas todo por allá. Por más que sigas tratando, nunca lo vas a igualar. Yeah. Yo sé lo que tú tienes metido en la cabeza. ¿Te crees que vas a ser rico? Pobrecito angelito, tú tienes tremendo vicio. Jugando así tu dinero siempre estarás peladito. Te vas al hipódromo a apostarle a los caballos, creyendo que ganarás y siempre vienes pelado.